List 4. Ese hombre es bueno. That man is good. Es un buen hombre. He's a good man. Ese perro es malo. That dog is bad. Es un perro malo. It's a bad dog. Es un avión viejo. It's an old plane. Ella es una chica joven. She's a young girl. Este es un juego fácil. This is an easy game. Soy una persona difícil. I'm a difficult person. Él es un director importante. He's an important director. El teléfono es pesado. The telephone is heavy. La historia es interesante. The story is interesting. La revista es aburrida. The magazine is boring. La película no es larga. The movie's not long. Ese no es su periódico, de ella. That's not her newspaper. ¿Qué es eso? What's that? ¿Dónde está el perro pequeño? Where's the small dog? Esa es una buena pregunta. That's a good question. ¿Es para ti? Is it for you? ¿Es esta la última página? Is this the last page? ¿Qué perro es grande, este o aquel? Which dog is big, this one or that one? ¿Quién está en ese camión? Who's in that truck? ¿Está el libro en tu bolsillo? Is the book in your pocket? Esa no es la respuesta correcta. That's not the right answer. Este es un juego difícil. This is a difficult game. Estoy contigo. I'm with you. ¿Qué libro es fácil? ¿Este o aquel? Which book is easy? This one or that one? ¿Es esa tu decisión final? Is that your final decision? ¿Cómo está usted? How do you do? Esta no es la única alternativa. This isn't the only alternative. ¿Quién está allí? Who's there? ¿Quién es mi profesor? Who's my teacher? Es para ella. It's for her. Es para él. It's for him. ¿Para quién es esto? Who's this for? ¿Para quién es? Who is it for? ¿Es aquello para mí? Is that for me? Él es una persona importante. He's an important person. Él es de Inglaterra. He's from England. Él está aquí ahora. He's here now. Él está con tu hermana. He's with your sister. Esto es para él. This is for him. ¿Cuál es su nombre? De ella. What's her name? ¿Cuál es su dirección? De ella. What's her address? ¿Quién es su hermano? De ella. Who's her brother? ¿Quién está con ella ahora? Who's with her now? ¿Dónde está ella ahora? Where is she now? ¿Cómo está su padre? De ella. How is her father? Tu problema no es importante. Your problem isn't important. ¿De dónde es él? Where is he from? ¿Para quién es esta carta? Who's this letter for?